Capítulo 4 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. La siesta. Había llegado la hora de la siesta. El indio acarreó los recados y dio de beber a los caballos, tendiendo luego las hamacas de León y de Carlos, que sacó de entre las monturas, y los dos colgantes lechos indígenas fueron bien pronto ocupados por sus dueños. Mbegua también se acostó cómodamente en el suelo, ancha cama de la que nunca uno cae, habiendo tenido antes la preocupación de tender una linda piel de color amarillo, la que, según él, era de un ciervo cazado en días anteriores. Antes de dormir se estableció la siguiente conversación de no poco interés para el lector. León habló de esta manera. «Mbegua, ¿sabes que hemos venido con el propósito de ir a Chaco y pasar contigo unas cuantas lunas? Los indios cuentan el tiempo por lunas, y León se expresaba así para que le entendiese más claramente. ¿Cazando ciervos y yaguaretes?» El indio atendía con visibles muestras de alegría la resolución tomada por sus señores. «Bueno, patrón, yendo Chaco lindo. Cazando yaguaretes», contestó, y después de un momento en que probablemente organizaba otra frase en su mal castellano, agregó. «Gaucho dice, mucho peleando cristiano». «Sí, hermano», dijo León. «Los cristianos están peleando por elegir cacique. Presidente de la República, quería decir». En realidad había estallado una revolución de la que el indio tenía noticia por algunos gauchos matreros, que, eludiendo su persona al servicio militar, se habían internado en esos días por aquellos bosques, ocultándose a las persecuciones. «¿Cuántos gauchos pasando?», preguntó León al indio, incorporándose en la hamaca. 5, dijo el indio levantando en alto su mano negra y mostrando abiertas las 5 curvas de sus dedos de raigón. «¿Llevaban caballos de tiro?», prosiguió el hijo del estanciero. «Llevando tropilla, lindos caballos», dijo el indio. A esta altura de nuestro relato, conviene prevengamos al lector que León había sido por espacio de algún tiempo comandante de la Guardia Nacional, asistiendo a una o dos batallas que habían tenido lugar en la provincia. Pero nuestro joven cazador, aunque aficionado a las armas y al arte de la guerra, no se distinguía especialmente por esa inclinación, sino por su marcada afición a la historia natural, a la caza y a las exploraciones. Dedicaba sus ratos de ocio a las bellas artes y a los conocimientos útiles. Y si hubiéramos visitado las salas de la estancia de su padre y su gabinete o biblioteca, hubiéramos pasado un buen rato contemplando su espléndida colección de esqueletos y cráneos de animales, preparados y clasificados por él, las vasijas e ídolos indios encontradas en excavaciones practicadas en cementerios indígenas, aves embalsamadas, esqueletos fósiles, y armas primitivas recolectadas en numerosas excursiones practicadas por el interior de la República, así como otras curiosidades que iban transformando la estancia en una especie de museo. La conversación sostenida entre León y el indio fue volviéndose cada vez más lacónica. Era la hora de la siesta y un sueño tranquilo, a la sombra de los ojosos gajos de aquel bosque de sauces llorones. Terminó la escena. El que no ha dormido una siesta mecido por las brisas cargadas de perfume de trébol, de olor y flores silvestres, no comprenderá nunca cuán agradable y franciscanamente puede pasarse esa hora del caluroso mediodía. Fin de capítulo 4.